hemos tenido que esperar un poquito. Los instrumentos, bueno, los instrumentistas han puesto una especie de goma espuma en las cuerdas del instrumento. La obra que vamos a interpretar es muy conocida, es la Pizzicato Polka de Strauss. Y entonces nosotros lo que vamos a intentar es, pues, simular un poco lo que es el pizzicato de los instrumentos de cuerda frotada. Simplemente éramos para explicarles un poco que esta tardanza ha sido por eso. Muchas gracias. Thank you.